El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte cuarta. Salió, en fin, de aquel estado, para caer en el dolor más sombrío, en la más desalentada desesperación y en la mayor amargura y desconsuelo que pueden apoderarse de este pobre corazón humano, que tan positivamente choca y se quebranta con los males, como con vaguedad aspira en algunos momentos, casi siempre sin conseguirlo, a tocar los bienes ligeramente y de pasada. La protección de un sastre, novela original por don Miguel de los Santos Álvarez. Spiritus quidem promptum est, caro vero infirma. Evangelio de San Marco. Vedle. Don Félix es. Espada en mano, sereno el rostro, firme el corazón. También de Elvira el vengativo hermano, sin piedad, a sus pies muerto cayó. Y con tranquila audacia se adelanta por la calle fatal del ataúd, y ni medrosa aparición le espanta, ni le turba la imagen de Jesús. La moribunda lámpara que ardía trémula lanza su postrer fulgor, y en honda oscuridad, noche sombría, la misteriosa calle encapotó. Mueve los pies el montemar osado en las tinieblas, con incierto giro. Cuando ya a un trecho de la calle andado, súbito, junto a él, oye un suspiro. Resbalar por su faz sintió el aliento, y a su pesar sus nervios se crisparon. Mas, pasado el primero movimiento, a su primera rigidez tornaron. «¿Quién va?», pregunta con la voz serena, que ni finge valor ni muestra miedo. El alma de invencible vigor llena, fiado en su tajante de Toledo. Palpa en torno de sí, y el impío jura, y a mover vuelve la atrevida planta, cuando hacia él, fatídica figura, envuelta en blancas ropas, se adelanta. Flotante y vaga, las espesas nieblas, ya disipa y se anima y va creciendo con apagada luz. Ya en las tinieblas su argentino blancor va apareciendo. Ya leve punto de luciente plata, astro de clara lumbre sin mancilla, el horizonte lóbrego dilata, y allá, en la sombra, en lontananza brilla. Los ojos Montemar fijos en ella, con más asombro que temor la mira. Tal vez la juzga vagorosa estrella que en el espacio de los cielos gira. Tal vez engaño de sus propios ojos, forma falaz que en su ilusión creó, o del vino ridículos antojos que al fin su juicio alborotar subió. Mas el vapor del néctar jerezano nunca su mente a trastornar bastara, que ya mil veces embriagarse en vano en frenéticas orgías intentara. Dios presume asustarme. Ojalá fuera, dijo entre sí riendo, el diablo mismo. Que entonces vive Dios. ¿Quién soy supiera el cornudo monarca del abismo? Al pronunciar tan insolente ultraje, la lámpara del Cristo se encendió, y una mujer velada en blanco traje ante la imagen de rodillas vio. «Bienvenida la luz», dijo el impío. «Gracias a Dios o al diablo». Y con osada, firme intención y temerario brío, el paso vuelve a la mujer tapada. Mientras él anda, al parecer se alejan la luz, la imagen la devota dama. Mas, si él se para, de mover se dejan, y lágrima tras lágrima derrama de sus ojos inmóviles la imagen. Mas, sin que el miedo y el dolor que inspira su planta audaz ni su impiedad atajen, rostro a rostro a Jesús Montemar mira. La calle, parece, se mueve y camina. Faltarle la tierra sintió bajo el pie. Sus ojos, la muerta mirada fascina del Cristo, que intensa, clavada está en él. Y en medio el delirio que embarga su mente, y achaca él al vino que al fin le embriagó, la lámpara alcanza con mano insolente, del árado alumbra la imagen de Dios, y al rostro la acerca, que el cándido lino encubre con ánimo asaz descortés. Mas la luz apaga viento repentino, y la blanca dama se puso de pie. Empero, un momento creyó que veía un rostro, que vagos recuerdos quizá y alegres memorias confusas traía, de tiempos mejores que pasaron ya. Un rostro de un ángel que vio en un ensueño, como un sentimiento que el alma halagó, que anubla la frente con rígido ceño, sin que lo comprenda jamás la razón. Su forma gallarda dibuja en las sombras el blanco ropaje que ondeante se ve, y cual si pisara mullidas alfombras, deslízase leve, sin ruido, su pie. Tal vimos, al rayo de la luna llena, fugitiva vela, de lejos cruzar, que ya la hincha en popa la brisa serena, que ya la confunde la espuma del mar. También la esperanza, blanca y vaporosa, así ante nosotros pasa en ilusión, y el alma conmueve con ansia medrosa, mientras la rechaza la adusta razón. Don Félix, ¿qué? Sin respuesta me deja. No admitís mi compañía. ¿Será quizá alguna vieja devota? Chasco sería. En vano, dueña, es callar, ni hacerme seña que no. He resuelto que sí, yo, y os tengo de acompañar. Y he de saber dónde vais, y si sois hermosa o fea. ¿Quién sois, y cómo os llamáis? Y aun cuando imposible sea, y fuerais vos Satanás, con sus llamas y sus cuernos, hasta en los mismos infiernos, vos delante y yo detrás, hemos de entrar. Vive Dios. Y aunque lo estorbara el cielo, que yo he de cumplir mi anhelo, aun a despecho de vos. Y perdonadme, señora, si hay en mi empeño osadía, mas fuera descortesía dejaros sola a esta hora. Y me va en ello mi fama, que, juro a Dios, no quisiera que por temor se creyera que no he seguido a una dama. Del hondo del pecho, profundo gemido, crujido del vaso que estalla al dolor, que apenas medroso lastima el oído, pero que punzante rasga el corazón. Gemido de amargo recuerdo pasado, de pena presente, de incierto pesar, mortífero aliento, veneno exhalado del que encubre el alma ponzoñoso mar. Gemido de muerte lanzó, y silenciosa, la blanca figura su pie resbaló. Cual mueve sus alas, sílfide amorosa, que apenas las aguas del lago rizó. ¡Ay! El que vio acaso perdida en un día la dicha que eterna creyó el corazón, y en noche de nieblas, y en honda agonía, en un mar sin playas, muriendo quedó. Y solo, y llevando consigo en su pecho, compañero eterno, su dolor cruel, el mágico encanto del alma deshecho, su pena, su amigo y su amante más fiel. Miró sus suspiros llevarlos al viento, sus lágrimas tristes perderse en el mar, sin nadie que acuda ni atienda a su acento, insensible el cielo y el mundo a su mal. Y ha visto la luna brillar en el cielo, serena y en calma, mientras él lloró. Y ha visto los hombres pasar en el suelo, y nadie a sus quejas los ojos volvió. Y él mismo, la befa del mundo temblando, su pena en su pecho profunda escondió. Y dentro en su alma, su llanto tragando, con falsa sonrisa su labio vistió. ¡Ay! ¿Quién ha contado las horas que fueron? Horas otro tiempo que abrevió el placer, y hoy, solo y llorando, piensa cómo huyeron con ellas por siempre las dichas de ayer. Y aquellos placeres que el triste ha perdido, no huyeron del mundo, que en el mundo están. Y él vive en el mundo do siempre ha vivido, y aquellos placeres, para él, no son ya. ¡Ay, el que descubre por fin la mentira! ¡Ay, el que la triste realidad palpó! El que el esqueleto de este mundo mira, y sus falsas galas, loco le arrancó. ¡Ay, aquel que vive solo en lo pasado! ¡Ay, el que su alma nutre en su pesar! Las horas que huyeron llamará angustiado, las horas que huyeron y no tornarán. Quien haya sufrido tan bárbaro duelo, quien noches enteras contó sin dormir en lecho de espinas, maldiciendo el cielo, horas sempiternas de ansiedad sin fin, quien haya sentido quererse del pecho, saltar a pedazos roto el corazón, crecer su delirio, crecer su despecho, al cuello 100 nudos echarle el dolor, ponzoñoso lago de punzante hielo, sus lágrimas tristes que cuajó el pesar, reventando, ahogarle, sin hallar consuelo, ni esperanza nunca, ni tregua en su afán. Aquel, de la blanca fantasma el gemido, única respuesta que a don Félix dio, hubiera, y su inmenso dolor comprendido, hubiera pesado su inmenso valor. Don Félix, si buscáis algún ingrato, yo me ofrezco agradecido, pero o miente ese recato, o vos sufrís el maltrato de algún celoso marido. Acerté. Necia manía, es para volverme loco. Si insistís en tal porfía, con los mudos, reina mía, yo hago mucho y hablo poco. Segunda vez importunada, en tanto, una voz de suave melodía el estudiante oyó, que parecía eco lejano de armonioso canto, de amante pecho, lánguido latido, sentimiento inefable de ternura, suspiro fiel de amor correspondido, el primer sí de la mujer aún pura. Para mí los amores acabaron, todo en el mundo para mí acabó. Los lazos que a la tierra me ligaron, el cielo para siempre desató. Dijo su acento misterioso y tierno, que de otros mundos la ilusión traía, eco de los que ya reposo eterno gozan en paz bajo la tumba fría. Montemar, solo atento a su aventura, que es bella la dama, y aún fácil juzgó, y la hora, la calle y la noche oscura, nuevos incentivos a su pecho son. Hay riesgo en seguirme. ¡Mirad qué reparo! Quizá luego os pese. Puede que por vos. ¿Ofendéis al cielo? Del diablo me amparo. Idos, caballero, no tentéis a Dios. Siento, me enamora más vuestro despego. Y si Dios se enoja, pardiez, que hará mal. Véame en vuestros brazos y máteme luego. Vuestra última hora quizá esta será. Dejad ya, don Félix, delirios mundanos. ¡Hola! ¿Me conoce? ¡Ay! Temblad por vos. Temblad. No se truequen deleites livianos en penas eternas. ¡Basta de sermón! Que yo, para oírlos, la cuaresma espero. Y hablemos de amores. Que es más dulce hablar. Dejad ese tono solemne y severo. Que os juro, señora, que os sienta muy mal. La vida es la vida. Cuando ella se acaba, acaba con ella también el placer. De inciertos pesares, ¿por qué hacerla esclava? Para mí, no hay nunca mañana ni ayer. Si mañana muero, que sea en mal hora, o en buena, cual dicen. ¿Qué me importa a mí? Goce yo el presente, disfrute yo ahora, y el diablo me lleve siquiera al morir. Cúmplase en fin tu voluntad, Dios mío, la figura fatídica exclamó. Y en tanto, al pecho redoblar su brío siente don Félix y camina en pos. Cruzan tristes calles, plazas solitarias, arruinados muros, donde sus plegarias y falsos conjuros, en la misteriosa noche borrascosa, maldecida bruja, con ronca voz canta, y de los sepulcros los muertos levanta, y suenan los ecos de sus pasos huecos en la soledad, mientras en silencio yace la ciudad, y en lúgubre son arrulla su sueño bramando Aquilón. Y una calle y otra cruzan, y más allá, y más allá. Ni tiene término el viaje, ni nunca dejan de andar. Y atraviesan, pasan, vuelven, 100 calles quedando atrás. Y paso tras paso siguen, y siempre adelante van. Y a confundirse ya empieza, y a perderse Montemar. Que ni sabe a dó camina, ni acierta ya dónde está. Y otras calles, otras plazas recorre, y otra ciudad. Y ve fantásticas torres de su eterno pedestal arrancarse, y sus macizas negras masas caminar, apoyándose en sus ángulos, que en la tierra, en desigual, perezoso tronco fijan. Y a su monótono andar, las campanas sacudidas misterioso dobles dan. Mientras en danzas grotescas y al estruendo funeral, en derredor, 100 espectros danzan con torpe compás, y las veletas sus frentes bajan ante él al pasar. Los espectros le saludan, y en 100 lenguas de metal oye su nombre en los ecos de las campanas sonar. Mas luego cesa el estrépito, y en silencio, en muda paz, todo queda, y desaparece de súbito la ciudad. Palacios, templos, se cambian en campos de soledad, y en un yermo y silencioso melancólico arenal, sin luz, sin aire, sin cielo, perdido en la inmensidad, tal vez piensa que camina, sin poder parar jamás. De extraño empuje llevado, con precipitado afán. Entre tanto que su guía, delante de él, sin hablar, sigue, misterioso, y sigue con paso rápido, y ya se remonta ante sus ojos, en alas del huracán, visión sublime, y su frente ve fosfórica brillar entre lívidos relámpagos en la densa oscuridad, sierpes de luz, luminosos engendros del vendaval. Y cuando duda si duerme, si tal vez sueña o está loco, si es tanto prodigio, tanto delirio, ¿verdad? Otra vez en Salamanca, súbito vuélvese a hallar. Distingue los edificios, reconoce en dónde está, y en su delirante vértigo al vino vuelve a culpar. Y jura, y siguen andando, ella adelante, él detrás. «¡Vive Dios!», dice entre sí. «O Satanás se chancea, o no debo estar en mí, o el Málaga que bebí en mi cabeza aún humea». Sombras, fantasmas, visiones, dale con tocar a muerto, y en revueltas confusiones, danzando estos torreones al compás de tal concierto. Y el juicio voy a perder entre tantas maravillas, que estas torres llegué a ver como mulas de alquiler andando con campanillas. ¿Y esta mujer quién será? Mas, si es el diablo en persona, a mí qué diantre me da. Y más que el traje en que va, en esta ocasión le abona. «Noble señora, imagino que sois nueva en el lugar. Andar así es desatino. O habéis perdido el camino, o esto es andar por andar». Ha dado en no responder, que es la más rara locura que puede hallarse en mujer, y en que yo la he de querer por su paso de andadura. En tanto don Félix a tientas seguía, delante camina la blanca visión, triplica su espanto la noche sombría, sus hórridos gritos redobla Aquilón. Rechinan girando las férreas veletas, crujir de cadenas se escucha sonar, las altas campanas, por el viento inquietas, pausados sonidos en las torres dan. Ruido de pasos, de gente que viene, a compás marchando con sordo rumor, y de tiempo en tiempo su marcha detiene, y rezar parece en confuso son. Llegó de don Félix luego a los oídos, y luego 100 luces a lo lejos vio, y luego, en hileras largas divididos, vio que murmurando con lúgubre voz, enlutados bultos andando venían, y luego más cerca con asombro ve que un féretro en medio y en hombros traían, y 2 cuerpos muertos tendidos en él. Las luces, la hora, la noche, profundo infernal arcano parece encubrir, cuando en hondo sueño yace muerto el mundo, cuando todo anuncia que habrá de morir al hombre, que loco la recia tormenta corrió de la vida, del viento a merced, cuando una voz triste las horas le cuenta, y el lodo sus pompas convertidas ve, forzoso es que tenga de diamante el alma, quien no sienta el pecho de horror palpitar, quien como don Félix, con serena calma, ni en Dios ni en el diablo, se ponga a pensar. Así, en tardos pasos, todos murmurando, el lúgubre entierro ya cerca llegó, y la blanca dama devota rezando, entrambas rodillas, en tierra dobló. Calado el sombrero y en pie, indiferente, el féretro mira a don Félix pasar, y al paso pregunta con su aire insolente los nombres de aquellos que al sepulcro van. Mas, cuál su sorpresa, su asombro cual fuera, cuando horrorizado con espanto ve que el uno, don Diego de Pastrana era, y el otro, Dios santo, y el otro, era él. Él mismo, su imagen, su misma figura, su mismo semblante, que él mismo era, en fin. Y duda, y se palpa, y fría pavura, un punto en sus venas sintió discurrir. Al fin, era hombre, y un punto temblaron los nervios del hombre, y un punto temió. Mas pronto, su antigua vigor recobraron, pronto su fiereza volvió al corazón. «Lo que es», dijo, «por Pastrana, bien pensado está el entierro. Mas es diligencia vana enterrarme a mí, y mañana me he de quejar de este yerro. Diga, señor enlutado, ¿a quién llevan a enterrar?» «Al estudiante endiablado, don Félix de Montemar», respondió el encapuchado. «¿Mientes, Truán?» «No, por cierto». «Pues, decidme a mí quién soy, si gustáis, porque no acierto cómo, a un mismo tiempo, estoy aquí vivo y allí muerto». «Yo no os conozco». «Pardier, que si me llego a enojar, tus burlas te haga llorar de tal modo que otra vez conozcas ya a Montemar». «Villano, mas esto es ilusión de los sentidos. El mundo que anda al revés. Los diablos entretenidos en hacerme dar traspiés. El fanfarrón de don Diego. De sus mentiras reniego, que cuando muerto cayó, al infierno se fue luego, contando que me mató». Diciendo así, soltó una carcajada, y las espaldas con desdén volvió. Se hizo el bigote, requirió la espada, y a la devota dama se acercó. «Con que, en fin, ¿dónde vivís? Que se hace tarde, señora». «Tarde, aún no. De aquí a una hora lo será». «¿Verdad decís? Será más tarde que ahora. Esa voz, con que hacéis miedo de vos, me enamora más. Yo me he echado el alma atrás. Juzgad si me dará un bledo de Dios ni de Satanás». «Cada paso que avanzáis, lo adelantáis a la muerte, don Félix. Y no tembláis, y el corazón no os advierte que a la muerte camináis». Con eco melancólico y sombrío, dijo así la mujer, y el sordo acento, sonando en torno del mancebo impío, rugió en la voz del proceloso viento. Las piedras con las piedras se golpearon, bajo sus pies la tierra retembló, las aves de la noche se juntaron y sus alas crujir sobre él sintió. Y en la sombra unos ojos fulgurantes vio en el aire vagar que espanto inspiran, siempre sobre él, saltándose anhelantes, ojos de horror que sin cesar le miran. Y los vio y no tembló, mano a la espada puso y la sombra intrépido embistió. Y ni sombra encontró ni encontró nada, solo fijos en él los ojos vio. Y alzó los suyos, impaciente al cielo, y rechinó los dientes y maldijo, y en él creciendo el infernal anhelo, con voz de enojo blasfemado dijo: «Seguid, señora, y adelante vamos. Tanto mejor si sois el diablo mismo, y Dios y el diablo y yo nos conozcamos, y acábese por fin tanto embolismo, que de tanto sermón, de farsa tanta, juro, Pardier, que fatigado estoy. Nada mi firme voluntad quebranta. Sabed, en fin, que donde vayáis, voy». Un término no más tiene la vida. Término fijo. Un paradero el alma. Ahora, adelante, dijo, y enseguida camina en pos, con decidida calma. Y la dama a una puerta se paró, y era una puerta altísima, y se abrieron sus hojas en el punto en que llamó, que a un misterioso impulso obedecieron, y tras la dama el estudiante entró. Ni pajes ni doncellas acudieron, y cruzan, a la luz de unas bujías fantásticas, de ciertas galerías. Y la visión, como engañoso encanto, por las losas deslízase sin ruido, toda encubierta bajo el blanco manto que barre el suelo en pliegues desprendido. Y por el largo corredor en tanto, sigue adelante y síguela atrevido, y su temeridad raya en locura, resuelto Montemar a su aventura. Las luces, como antorchas funerales, lánguida luz y cárdena esparcían, y en torno, en movimientos desiguales, las sombras se alejaban o venían. Arcos aquí, ruinosos, sepulcrales, urnas allí y estatuas se veían. Rotas columnas, patios mal seguros, hierbosos, tristes, húmedos y oscuros. Todo vago, quimérico y sombrío, edificio sin base ni cimiento, ondula cual fantástico navío que anclado mueve borrascoso viento. En un silencio aterrador y frío yace allí todo, ni rumor ni aliento humano nunca se escuchó. Callado corre allí el tiempo, en sueño sepultado. Las muertas horas a las muertas horas siguen en el reloj de aquella vida. Sombras de horror girando aterradoras que allá aparecen en medrosa huida. Ellas solas y tristes moradoras de aquella negra, funeral guarida, cual soñada fantástica quimera, vienen a ver al que su paz altera, y en él enclavan los hundidos ojos del fondo de la larga galería, que brillan lejos cual carbones rojos, y espantarán la misma valentía, y muestran en su rostro sus enojos al ver hollada su mansión sombría. Y ora en grupos delante se aparecen, ora en la sombra allá se desvanecen. Grandiosa, satánica figura, alta la frente, Montemar camina, espíritu sublime en su locura, provocando la cólera divina, fábrica frágil de materia impura, el alma que la alienta y la ilumina, con Dios le iguala. Y con osado vuelo se alza a su trono y le provoca a duelo. Segundo Lucifer que se levanta, del rayo vengador la frente herida, alma rebelde que el temor no espanta, hollada sí, pero jamás vencida. El hombre, en fin, que en su ansiedad quebranta su límite a la cárcel de la vida y a Dios llama ante él a darle cuenta y descubrir su inmensidad intenta. Y un báquico cantar tarareando cruza aquella quimérica morada con atrevida indiferencia andando, mofa en los labios y la vista osada, y el rumor que sus pasos van formando y el golpe que al andar le da la espada, tristes ecos siguiéndole detrás repiten con monótono compás. Y aquel extraño y único ruido que de aquella mansión los ecos llena, en el suelo y los techos repetido, en su profunda soledad resuena, y expira allá cual funeral gemido que lanza en su dolor la ánima en pena, que al fin del corredor largo y oscuro salir parece de entre el roto muro. Y en aquel otro mundo y otra vida, mundo de sombras, vida que es un sueño, vida que con la muerte confundida ciñe sus sienes con letal beleño. Mundo, vaga ilusión descolorida de nuestro mundo y vaporoso ensueño, son aquel ruido y su locura insana, la sola imagen de la vida humana. Que allá su blanca misteriosa guía de la alma dicha la ilusión parece, que ora acaricia la esperanza impía, ora al tocarla ya se desvanece. Blanca, flotante nube, que en la umbría noche en alas del céfiro se mece. Su airosa ropa, desplegada al viento, semeja en su callado movimiento. Humo suave de quemado aroma que al aire en ondas a perderse asciende. Rayo de luna que en la parda loma, cual un broche, su cima al éter prende. Silfa que con el alba envuelta asoma y al nebuloso azul sus alas tiende. De negras sombras y de luz teñidas entre el alba y la noche confundidas. Y ágil, veloz, aérea y vaporosa, que apenas toca con los pies el suelo, cruza aquella morada tenebrosa, la mágica visión del blanco velo, imagen fiel de la ilusión dichosa que acaso el hombre encontrará en el cielo, pensamiento sin fórmula y sin nombre, que hace rezar y blasfemar al hombre. Y al fin del largo corredor llegando, Montemar sigue su callada guía, y una de mármol negro va bajando, de caracol torcida gradería, larga, estrecha y revuelta, y que, girando en torno de él, y sin cesar, veía suspendida en el aire, y con violento, veloz, vertiginoso movimiento. Y en eterna espiral y en remolino infinito prolóngase y se extiende, y el juicio pone en loco desatino a Montemar que en tumbos mil desciende, y, envuelto en el violento torbellino, el aire se imagina y se desprende, y sin que el raudo movimiento ceda, mil vueltas dando a los abismos rueda. Y de escalón en escalón cayendo, blasfema y jura con lenguaje inmundo, y su furioso vértigo creciendo, y despeñado rápido al profundo, los silbos ya del huracán oyendo, ya ante él pasando en confusión el mundo, ya oyendo gritos, voces y palmadas, y aplausos y brutales carcajadas. Llantos y ayes, quejas y gemidos, mofas, sarcasmos, risas y denuestos, y en mil grupos acá y allá reunidos, viendo debajo de él, sobre él enhiestos, hombres, mujeres, todos confundidos, con sandia pena, con alegres gestos, que con asombro estúpido le miran y en el perpetuo remolino giran. Siente por fin que de repente para, y un punto sin sentido se quedó, mas luego, valeroso, se repara, abrió los ojos y de pie se alzó, y fue el primer objeto en que pensara la blanca dama, y alrededor miró, y al pie de un triste monumento hallóla, sentada en medio de la estancia, sola. Era un negro solemne monumento que en medio de la estancia se elevaba, y a un tiempo a Montemar, raro portento, una tumba y un lecho semejaba. Ya imaginó su loco pensamiento que abierta aquella tumba le aguardaba. Ya imaginó también que el lecho era tálamo blando que al esposo espera. Y pronto, recobrada su osadía, y a terminar resuelto su aventura, al cielo y al infierno desafía, con firme pecho y decisión segura. A la blanca visión su planta guía, y a descubrirse el rostro la conjura. Y a sus pies, Montemar, tomando asiento, así le habló con animoso acento. Diablo, mujer o visión, que a juzgar por el camino que conduce a esta mansión, eres puro desatino o diabólica invención. Siquier de parte de Dios, siquier de parte del diablo. ¿Quién nos trajo aquí a los dos? Decidme, en fin, ¿quién sois vos? Y sepa yo con quién hablo, que más que nunca palpita resuelto mi corazón, cuando en tanta confusión y en tanto arcano que irrita me descubre mi razón. Que un poder aquí, supremo, invisible, se ha mezclado. Poder que siento, y no temo, a llevar determinado esta aventura al extremo. Fúnebre llanto de amor, óyese en tanto en son. Flébil, blando, cual quejido dolorido que del alma se arrancó. Cual profundo, ¡ay!, que exhala moribundo corazón. Música triste, lánguida y vaga, que a par lastima y el alma halaga. Dulce armonía que inspira al pecho melancolía, como el murmullo de algún recuerdo de antiguo amor, a un tiempo arrullo y amarga pena del corazón. Mágico embeleso, cántico ideal, que a los aires vaga y en sonoras ráfagas aumentando va, sublime y oscuro, rumor prodigioso, sordo acento lúgubre, eco sepulcral, músicas lejanas, de enlutado parche, redoble monótono, cercano huracán, que apenas la copa del árbol menea y bramando está. Olas alteradas de la mar bravía, en noche sombría, los vientos en paz, y cuyo rugido se mezcla al gemido del muro, que trémulo las siente llegar. Pavoroso estrépito, infalible présago de la tempestad, y en rápido creyendo los lúgubres sonidos más cerca vanse oyendo, y en ronco rebramar, cual trueno en las montañas que retumbando va, cual ruge en las entrañas de horrísono volcán. Y algazara y gritería, crujir de afilados huesos, rechinamientos de dientes y retemblar los cimientos, y en pavoroso estallido, las losas del pavimento separando sus junturas, irse poco a poco abriendo, siente Montemar, y el ruido más cerca crece, y a un tiempo escucha chocarse cráneos, ya descarnados y secos, temblar en torno la tierra, bramar combatidos vientos, rugir las airadas olas, estallar el ronco trueno, exhalar tristes quejidos y prorrumpir en lamentos. Todo en furiosa armonía, todo en frenético estruendo, todo en confuso trastorno, todo mezclado y diverso. Y luego el estrépito crece, confuso y mezclado en un son, que ronco en las bóvedas hondas, tronando furioso zumbó, y un eco que agudo parece, del ángel del juicio la voz, en triple, punzante alarido, medroso y sonoro se alzó. Sintió, removidas las tumbas, crujir a sus pies con fragor, chocar en las piedras los cráneos, con rabia y ahínco feroz, romper intentando la losa y huir de su eterna mansión, los muertos. De súbito, oyendo el alto mandato de Dios. Y de pronto, en horrendo estampido, desquiciarse la estancia sintió, y al tremendo tartáreo ruido, 100 espectros alzarse miró. De sus ojos los huecos fijaron, y sus dedos enjutos en él, y después